Chiri Fernández es un destacado cantante argentino de cumbia romántica, reconocido por su talento musical y conexión emocional con su público. Desde temprana edad, mostró una inclinación natural hacia la música, influenciado por su entorno familiar. A los 6 años, comenzó su trayectoria en el grupo Aloha junto a su padre y su tío, y a los 10 ya se presentaba como solista en festivales, interpretando canciones mientras tocaba el teclado. En su adolescencia, Chiri se unió al grupo Mensajeros del Amor, donde alcanzó reconocimiento en la escena tropical argentina con álbumes como Mensajeros del Amor y El Adelanto. En 2003, decidió emprender una carrera como solista, marcando un hito con el lanzamiento de su álbum debut Amor, Familia y Respeto, 2004, que incluyó éxitos como Loco por Volverte a Ver. Este álbum lo posicionó como una de las figuras emergentes de la cumbia romántica. A lo largo de su carrera, Chiri Fernández ha lanzado más de una docena de álbumes, destacando trabajos como 180 grados, 2005, Dirección Diferente, 2007, Tu Príncipe Azul, 2013, y Momentos, 2015. Su estilo combina la cumbia tradicional con letras cargadas de romanticismo, abordando temas de amor y desamor que resuenan profundamente en su audiencia. En 2024, celebró su cumpleaños número 40 con un concierto especial en el Estadio Luna Park, reafirmando su relevancia y vigencia en la música tropical argentina. Su presencia en plataformas digitales es significativa, acumulando millones de reproducciones en Spotify y vistas en YouTube, con temas emblemáticos como Loco por Volverte a Ver. Chiri Fernández sigue siendo un referente indiscutido de la cumbia romántica, conectando con su público a través de su música y manteniendo viva la esencia del género en Argentina y más allá. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.